Vamos a las declaraciones del doctor Mario Uribe, fiscal general de la República, quien menciona que se va a imputar a estas personas. Sentido de que la Fiscalía General de la República ha estado siguiendo muy preocupado todos los acontecimientos que se han suscitado en el departamento de Pando. Hemos estado en contacto directo con la Fiscalía de Distrito de aquí del departamento. Hemos estado recogiendo toda la información que se ha tenido respecto de estos lamentables hechos donde se han producido la muerte de varios ciudadanos bolivianos. Y en consecuencia, una vez acumulado toda la información que se tiene a través de los medios de comunicación escrita, oral y televisiva, y en cumplimiento estricto de lo que establece el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 2445 y otras disposiciones conexas, y en cumplimiento también estricto de la función que le encomienda la ley al Ministerio Público de oficio, se ha dispuesto lo siguiente: iniciar proceso penal contra los señores Leopoldo Fernández Ferreira, prefecto de Pando, Miguel Becerra Suárez, exalcalde de la ciudad de Cobija, y Abraham Cuella Araujo. Entendemos que este señor es senador de la República, por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código Penal. De tal manera que el Ministerio Público, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 2445, concordante con el artículo 118, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, es que ha asumido y está asumiendo la dirección funcional de esta investigación, para cuyo efecto se está coordinando con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para que se nos provea de los investigadores que corresponden, y asimismo, en cumplimiento del mandato legal que le encomiendan al Instituto, al IDIT, Instituto de Investigaciones Forenses, que la ley establece. Esas eran las declaraciones del doctor Mario Uribe, fiscal general de la República. Pero, ¿qué dice la oposición? Es decir, la oposición, obviamente, al gobierno de Evo Morales. ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Qué menciona al respecto a este tema? Vamos a ir con con declaraciones del senador de Podemos, Carlos Bort, quien habla de que si es que se le va a enjuiciar a Leopoldo Fernández, menciona cuáles son los procedimientos que se tendría que dar. Obviamente no se le está ya, no se le quiere decir que es culpable, sino de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si eso ocurriera, Carlos Bort menciona cuáles serían los pasos que se les va a dar para poder enjuiciar a personas que están vinculadas al Estado boliviano. Y menciona también en una segunda parte de la entrevista que tanto parte del oficialismo, parte del Senado, estarían dispuestos a poder realizar el tema del enjuiciamiento. Pero vámonos a las declaraciones de Carlos Bort, senador de Podemos. Juicio de los luctuosos acontecimientos que se registraron en la localidad de... Es Leopoldo Fernández, quien hacía unas declaraciones leyendo un comunicado, pero nos vamos a ir a Carlos Bort para saber qué es lo que pasó, qué es lo que dijo en este tema de la conferencia de prensa que dio en la tarde Zulema. Es Harold, vamos a ir a escuchar esta información. Como usted sabe, es importante que se puedan ver todos los puntos de vista de un diferente tema. Sí, Zulema, vamos a irnos ahora con Carlos Bort, senador de Podemos, y nos habla al respecto. Yo propia le solicita a la Corte Suprema que ella pida al Congreso la autorización política para el enjuiciamiento. Y la Corte Suprema lo remite al Congreso. En el Poder Legislativo, por dos tercios, se autoriza o niega el enjuiciamiento. Si se autoriza, vuelve a la Corte Suprema y es allá donde se los procesa. Eso mencionaba de Carlos Bort, cuáles son los procedimientos, y hace referencia también de que el Senado o parte del Senado estaría dispuesto a poder enjuiciarlo si es que se da el caso, si es que se demuestra que es culpable, pero vámonos a Carlos Borges nuevo con el tema del Senado, a ver qué opina. Una de que todo el Senado o parte de él estamos tan alterados y afectados por la muerte de 14, 15 y quién sabe cuántos ciudadanos en Pando que vamos a contribuir al esclarecimiento de estos hechos. Eso era lo que mencionaba Carlos Dos, pero vámonos a las declaraciones de don Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, quien leyó un comunicado, don Leopoldo, queriendo desvincularse de estas responsabilidades. Hay que aclarar algo. Como autoridad primaria de ese departamento, él tenía que haber velado de que no sucedan este tipo de hechos. Y peor aún, debe haber instruido a sus trabajadores de la prefectura, porque varios medios de comunicación evidenciaron de que eran trabajadores de la prefectura que arremetieron contra campesinos que se dirigían a un ampliado en ese departamento. Es así que la mayoría de los 15 muertos que se tiene, la mayoría son de campesinos. Y lo que llama la atención, radioescuchas, es de que estos campesinos tendrían un disparo de bala en el corazón, es decir, un solo disparo en el corazón. Fue lo que se evidenció en las primeras investigaciones que se están realizando y lo que empiezan a evidenciar los medios de comunicación con este tema, y es sospechoso, es evidente, no hay que negar de que ambas partes podían haber estado armadas, ambas partes podían haberse enfrentado, eso no se lo niega. No sabemos qué pasó realmente, porque hay las dos versiones, tanto de Leopoldo Fernández, que acusa al gobierno de que él hubiera sido el que llevó adelante esto, y los manifestantes o las personas que fueron muertas y heridas, y en este caso las heridas, manifiestan de que fueron los trabajadores de la prefectura de Leopoldo Fernández que arremetieron contra estas personas, disparando con ametralladoras, otras con francotiradores, y eso llama la atención. Pero vámonos con las declaraciones de Leopoldo Fernández, que lee un comunicado y habla al respecto y dice que él no tuvo la culpa, pero vámonos al tema. Consecuencia de los luctuosos acontecimientos que se registraron en la localidad de Porvenir, el 11 de los Corrientes, se ha dictado estado de sitio en la jurisdicción departamental con el propósito de militarizar e instaurar un control político al puro estilo de los regímenes dictatoriales. Segundo, bajo el argumento de pacificar al departamento Pando, el ministro de la Presidencia, como autor intelectual de los sucesos, usurpando funciones de los despachos de gobierno y defensa, comanda personalmente contingentes militares, sembrando terror en la población civil con el descarado propósito de hacer desaparecer las pruebas de cargo que lo incriminan como responsable de un número indeterminado de muertos y heridos. Tercero, en la madrugada de hoy las hordas militares a su mando, guiados por su coautor departamental, han allanado domicilios de los principales dirigentes cívicos, funcionarios prefecturales y vecinos de la ciudad, violentando puertas con artefactos explosivos y haciendo detenciones discrecionales ante el fracaso de la medida de excepción, que en vez de pacificar a la región e investigar la tragedia de Porvenir, sirve de pretexto para ejecutar una sistemática represión y persecución política en desmedro de los básicos derechos humanos. Exijo que el gobierno nacional autorice hoy mismo el arribo de misiones de la ONU, Congreso Nacional, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Iglesia Católica, prefectos y prensa nacional e internacional, para que transmitan la verdad a Bolivia y el mundo. Quinto, como prefecto y ciudadano boliviano, soy el más interesado de que se inicie de inmediato un exhaustivo proceso de investigación de los hechos y me someto al debido proceso, rechazando la animadversión, el juzgamiento y la condenación política precipitada que con afán de encubrir sus actos delictivos me pretenden imputar desesperados funcionarios gubernamentales. Sexto, para todos los efectos, asumo el compromiso formal ante mi pueblo, gobierno nacional, comisiones del Congreso, Ministerio Público, organismos internacionales y medios de comunicación social, que permaneceré aquí en la ciudad de Cobija a la espera de procesos transparentes e imparciales de investigación. Séptimo y último, a cambio, emplazo al Poder Ejecutivo que ordene el cese inmediato de la hostilidad y persecución política para que en el día se restablezcan garantía ciudadana, respetando el estado de sitio. Muchas gracias. Esas eran las declaraciones del prefecto Leopoldo Fernández, que, bueno, ya lo escucharon, él dice que se va a someter, esperemos que se someta, esperemos de que no utilicen, ya que son prefectos, digan, esperemos de que no agarren y digan, no, porque el oficialismo nos está persiguiendo políticamente, no, este es un hecho, ha habido un enfrentamiento en ese departamento y se tienen que investigar a las dos partes que han incurrido en este hecho. No estamos queriendo decir de que solo se investiga Leopoldo Fernández y que el otro, no. Las dos partes tienen mucho que ver en este tema. Las muertes, lamentablemente, las muertas son más del sector campesino. Del sector campesino se ha contabilizado unas 15 personas fallecidas y en este momento y se han contabilizado unas 12 personas del sector campesino que ha fallecido por disparo de bala. Los otros tres que se tienen de parte de los trabajadores de la prefectura de Leopoldo Fernández son personas que han sido golpeadas, más que todo, y esas son las que tuvieran, pero llama la atención de que la mayor parte son de campesinos, y tampoco creemos aquellas versiones que habrían lanzado otros opositores diciendo de que entre ellos mismos se hubieran matado. Bueno, no creo, porque nadie es tan, perdónenos la palabra, tan tonto para agarrar y dispararse entre sus compañeros, pero a ver, veamos qué pasa, veamos que se investigue este tema. Pero vámonos a las declaraciones del presidente del Comité Interinstitucional, el licenciado Jaime Barrón, quien nos habla cuáles son las posiciones del Comité Interinstitucional con este tema. Él mencionaba una primera parte de que se han suspendido y se van a suspender de parte del Comité Interinstitucional todas las medidas de presión para apaciguar y calmar los ánimos y brindar y decir que el diálogo tiene que seguir adelante. Pero vámonos a las declaraciones del presidente Jaime Barrón. Esta noche sabremos la respuesta del presidente y es en ese sentido que mañana a las 8 de la mañana nos estaremos reuniendo para evaluar esta situación y definir qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Las declaraciones del presidente Jaime Barrón. Pero vámonos a seguir viendo qué dice el oficialismo ahora. ¿Qué menciona el oficialismo? Vamos a tener las declaraciones de el diputado Ricardo Díaz. Ricardo Díaz nos hacía referencia a este tema de que para ver qué pasó. Él dice que ya la ministra de Justicia había denunciado de que grupos se estarían armando en ese departamento, pero vámonos a las declaraciones de Ricardo Díaz. Están viendo que los antecedentes son claros. La ministra Alicia Muñoz denunció que hubo preparación de paramilitares. Las declaraciones de Ricardo Díaz. Pero vámonos, seguimos con las declaraciones del del senador del Movimiento al Socialismo, Peredo. El diputado Peredo habla de este tema y dice de que parece que estamos negociando sangre de algunas personas fallecidas. Y esto no es posible, pero vamos a ver, escuchemos a el diputado Peredo qué dice. ¿Cómo hemos tenido que llegar a una situación tan dura como para que recién se abran las posibilidades de diálogo? Y esto no satisface. Estamos llegando a un acuerdo sobre la sangre de decenas de bolivianos. Eso es grave. Esas son las declaraciones del diputado del Movimiento Socialismo. Usted ha tenido las versiones de ambas partes, las versiones tanto del oficialismo como de la oposición, también las declaraciones de Leopoldo Fernández, y usted juzgue. Pero hay que hacerlo objetivamente, pensando fríamente, porque hemos escuchado declaraciones muy de corazón, muy hormonales, diciendo no, que no sé qué, pero Hay que analizar de ambas partes y hay que llamar a la pacificación del país y se tiene que investigar. Se tiene que investigar estos temas porque no pueden ser, no pueden seguir así. Vámonos, ¿qué le parece? Para un poco, después de estas noticias que a veces nos hacen renegar y decimos, ¡ay, ya! Parémosla de una vez, empecemos a hablar, que ambos sectores dejen sus radicalidades, dejen sus posiciones encontradas, porque de un lado ni del otro están queriendo ceder y los únicos que pagamos los platos rotos somos el pueblo de Bolivia. Pero vámonos, vámonos con una canción dedicada, es una canción de Huara, Huaycheñita, se lo llama así, Huara, un grupo que hizo historia en Bolivia para estos tiempos y ya muchas personas ya no se acuerdan, pero vámonos con Huara. Bien, Harold, estamos a la espera de poder darnos un respiro musical de esta tarde del Exprimidor con bastante información. Ciertamente, estamos esperando contactos telefónicos que le vamos a anunciar más adelante. Nos informan que el Consejo Universitario que estaba previsto para esta tarde se ha suspendido. Vamos a estar esperando también tener información de primera mano para darle a conocer qué es lo que sucede con este Consejo Universitario. Como ustedes sabían, hay bastante expectativa porque se tiene que tratar el tema que ha estado movilizando a los estudiantes de base y a los estudiantes de la Federación Universitaria Local en cuanto a lo que significa el controvertido incremento salarial que piden los docentes del 7%. La información que nos han dado hace instantes es que se ha suspendido este Consejo Universitario. Vamos a estar esperando confirmar, corroborar estos datos. También vamos a esperar el contacto telefónico de César Gutiérrez, él es uno de los dirigentes de la Central Obrera Departamental de nuestro departamento de Chuquisaca, quien tiene que comentarnos también temas importantes en la tarde de hoy para dar un respirito de esta información nacional. Mañana cuando me vaya, Huaycheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Mañana cuando me vaya, Huaycheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, ay, ay, titita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, ay, ay, titita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Desprecio manta mojaste, humano maño purito palomita. Desprecio manta mojaste, humano maño purito palomita. Ay, ay, ay, ay, titita, humano maño purito palomita. Ay, ay, ay, ay, titita, humano maño purito palomita. Fernández han cometido un acto de genocidio en contra del movimiento campesino pandino, al que han pillado de una manera cruel, los han emboscado, y el número de cifras de bajas seguramente se ha de ir conociendo en el resto del día y los informes que han de venir al respecto. Nosotros, como organización de trabajadores, condenamos vehementemente esta acción. Solo la habíamos visto durante los gobiernos dictatoriales y los gobiernos de fuerza, donde se ha pretendido acallar la opinión del pueblo, el criterio del pueblo, precisamente a través del uso de las armas. Y en este caso no es la excepción en la ciudad de Pando. No nos olvidemos que don Leopoldo Fernández fue nomás ministro de gobierno de don Tuto Quiroga y un alumno destacado del extinto dictador Hugo Banzer Suárez, que lamentablemente por más de 7 años enlutó al pueblo boliviano y fue nomás parte activa del plan Cóndor, que fue el plan militar que diseñó la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano, para frenar el avance de los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Este hecho están pretendiendo reproducirlo ahora, amedrentando a la población civil, a los movimientos campesinos en este momento, que se han opuesto y han manejado un criterio ajeno a los intereses de los grandes terratenientes en el Oriente, que no solo son dueños de la tierra, de medios de producción, también de los medios de comunicación, que hoy lamentablemente muchos de ellos están queriendo lanzar una cortina de impunidad, encima un manto de impunidad sobre estos luctuosos hechos que hemos tenido en la ciudad de Pan. Nosotros como organización estamos demandando que el imperio de la ley pueda actuar, el Ministerio Público, la justicia, en definitiva, tener una investigación imparcial que condene definitivamente estos hechos. Ya se ha hecho una práctica sumamente peligrosa en el país el tema de la impunidad, y vamos a exigir como trabajadores que esto no pueda quedar en olvido y que definitivamente la justicia pueda actuar. Lamentablemente hemos podido constatar ahora que el tema del reivindicativo del IDH había sido nomás un pretexto en el propósito de estos sectores y grupos de poder de mantener las prerrogativas que han gozado por muchas décadas en el país. Definitivamente es la tenencia de la tierra que a ellos les significa todo el poder económico que tienen, sobre todo los habitantes de estas regiones, lo que está en disputa. Este tema tiene que quedar absolutamente claro y tendrán que actuar las instituciones del Estado, las llamadas por ley, para esclarecer estos hechos. Habíamos advertido nosotros oportunamente como organización de los trabajadores en Chuquisaca que era emergente y urgente la necesidad de establecer un espacio de diálogo sincero donde se discutan los temas de la agenda política del país y se pueda superar de manera positiva la crisis que estamos viviendo. Lamentablemente este pedido no se ha escuchado y la respuesta ha sido una espiral de violencia que sintomáticamente se ha generado después de la presencia del embajador norteamericano en reuniones evidentes que ya no han podido ocultarse con los prefectos de la mal llamada Media Luna, y han empezado a ejecutar todo un plan de violencia en contra de los intereses del Estado. Esto no podemos permitirlo y lo vamos a denunciar claramente. Se ha tratado de sabotear, y esto es evidente, todo el aparato energético productivo del país. No les había gustado, lamentablemente, ahora ver una empresa de telecomunicaciones como Entel nacionalizada, donde antes, cuando era privada y en capitales transnacionales, con seguridad don Costa, don Marín Cobija asistían pues a los cócteles de los grandes empresarios de las multinacionales, y hoy que está en manos del pueblo boliviano la saquean, la asaltan de la manera más delincuencial que podemos haber visto. Yo creo que se ha decantado esa conducta, y lo que nos toca ahora a los trabajadores en Chuquisaca es evitar de que esto se repita en nuestra ciudad, y para ello vamos a interpelar de manera contundente la conducta que han asumido los que dicen ser nuestros representantes cívicos, en una porción de seguidismo peligrosa de conductas neofascistas que se dan en el país y que lamentablemente le han hecho solamente daño a nuestra región. Este tema tiene que repensarse, revisarse y consultarse con el conjunto de la sociedad civil chuquisaqueña, que con seguridad no comparte esta conducta violenta que se ha empezado a generar en el país, y somos constructores del proceso democrático que también con dolor y luto los trabajadores hemos recuperado en el país. César, importante las declaraciones que antes en la tarde de hoy con el exprimidor. Ciertamente es necesario hacer un llamado a la paz, un llamado desde un sector tan importante en nuestro departamento. Departamental, pero también un llamado a que de una vez se sienten nuestras autoridades locales, nacionales, a la mesa del diálogo. Harold, vamos a darle la palabra a César Gutiérrez para que podamos hablar precisamente de esto, de la expectativa que tenemos en torno al diálogo en Bolivia. César, ¿cuáles son las expectativas? En este momento se va a comenzar en la reunión de UNASUR allá en Chile, el presidente Evo Morales, el presidente Lula da Silva, que se tenía pensado que no iba a llegar, ha llegado a Chile, en este momento se están reuniendo con la presidenta Bachelet. Pero César, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como movimiento obrero a esta reunión que van a hablar sobre el caso boliviano de lo que viene sucediendo actualmente? Mira, Carol, lo que es indudable que es que en el continente se ha empezado a incorporar, instrumentar y construir un proceso progresista de cambio con varios de los gobiernos de Sudamérica, especialmente, y Centroamérica, que están ejerciendo la soberanía de los pueblos a través de la articulación de un importante esfuerzo de unidad que se ha reflejado a través del UNISUR. Es en los hechos políticos la organización que en este momento está haciendo de que los temas reivindicativos de Latinoamérica, en confrontación con los intereses del país del norte, que siempre nos ha visto como un patio trasero y ha visto el tema de saqueo de nuestros recursos naturales como parte de su viabilidad económica inclusive, vaya a frenarse definitivamente. Nosotros tenemos esperanza de que esta instancia diplomática tan importante, donde están asistiendo presidentes de varias regiones, vayan a dar un mensaje absolutamente claro de defensa de la democracia. Ya no solamente se trata de defender a un gobierno, al gobierno de Evo Morales, se trata de defender el proceso democrático que en definitiva ha costado sangre y luto, lo quiero volver a reiterar, claro, a las grandes mayorías latinoamericanas fundamentalmente, y en este proceso tenemos que estar incorporados absolutamente todos, siempre con un criterio constructivo de unidad, y para ello la mesa de diálogo es fundamental. Queremos volver a reiterar de que tiene que haber ese pacto social donde esté reflejada o esté reflejado el conjunto de la sociedad civil boliviana, y para ello tendrán...